mi gente con la tanga, su justicia para todos igual. Nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no le goce chachar. Yo falta de masacrar a mi gente con la tanga, su justicia para todos igual. Nos vamos a cansar de luchar. Estamos por comenzar la radio abierta en unos minutos nada más. Estamos saliendo en vivo por FM Alas por 89.1 y también estamos saliendo por Radio La Negra, por la Red Nacional de Medios Alternativos, por Radio Fogón, y también se están conectando Radio Semillas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Cava de Gran Buenos Aires Sur y Radio Roja de Córdoba, a quien le mandamos un saludo a todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión especial en vivo desde la Plaza Pagano, en esta radio abierta en la localidad de Bolsón, en la comarca andina, donde Santiago estaba residiendo poco en los momentos, justo cuando decidió acercarse a la Pulo con resistencia del departamento Cusamen, en solidaridad con la comunidad mapuche, con el pueblo de Nación Mapuche, y por la detención arbitraria e ilegal del lonco Facundo Jones Guala, sucedía un 27 de junio de 2017, que cuando ya había sido, había quedado libre luego de ese primer juicio por extradición. Por eso decimos que fue una detención ilegal. Facundo se encontraba allí el día 31 de julio de 2017. Varias personas se habían congregado en Furiloche, en San Carlos de Bariloche, en el juzgado federal, que estaba en ese momento a cargo del juez federal Gustavo Villanueva. Y fue el 31 de agosto en que varias personas resultaron detenidas en una represión ahí frente al juzgado federal. Por ese motivo, por pedir la liberación del lonco y por pedir la liberación de los compañeros detenidos y detenidas, es que Santiago, Pupeño y Pulamián estaban en el corte de ruta el día 31 y el 1 de agosto Gendarmería está ingresando de manera ilegal, y ahí es la última vez que sabemos de Santiago. 78 días después aparece sorpresivamente en el río Chubut, ese río donde no había suficiente cantidad de agua. Sobre esto son un par de cositas más vamos a ir compartiendo en esta tarde hasta alrededor de las 5 de la tarde, mientras esperamos que se congreguen aquí las amistades del Santi, del Brujo, para poder repintar el mural de Santiago, junto a los otros murales de Rafael Nahuel, de Coco Garrido, de Otoño Uriarte y de Mujeres en Libertad. De tu fe y de tu primo mapuche te aparta. Así que hermano, está tan tu limpio con joya tu pensamiento. La masacre más grande borrar de tu mente el mapuche conocimiento. Esos bosques que ellos ponen el libro en el barrio. Con su mismo egoísmo, aunque con individualismo. La masacre y dictadura que sufrimos en el pasado nos ha hecho más fuertes. Todos nuestros guerreros están alzados. Masacre, masacre, gente con la tanga y su justicia para todos igual. Años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Nosotros tenemos más poder que ellos. Radio abierta. Emisión especial. Tenemos el poder de nuestra verdad. Escuchar por las radios de la red Enfoques. Y el poder de saber que estamos cuidando el territorio, defendiendo el territorio de los avances petroleros, mineros, e hidroeléctricos. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano del Bolsón, de 15 a 17 horas. La represión no es solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los trabajadores. Escuchando por las radios de la red Enfoques. De la red Enfoques. ¡Presente! ¡Presente! Radio Abierta. Creyeron que los peñis no podían dominar este género. Pues se equivocaron, Caquiñeo y Caspión Loco. Esto se viene con Nehuenga, el mismo que trae el abaúl cuando llegan Fuquén. Estilo espeso como neblina de Belfún, con un antiguo resguardo de los Lebuntu. Ya tú sabes, Papu y Kempa y Afiru. Plaza Pagano, estamos en la Plaza Pagano de Bolsón, como decíamos. Aquí estamos juntando también donaciones para las distintas comunidades de Vuelta al Río, de Ñorquinco, distintas comunidades que son de la meseta precordillerana, que sufrieron un temporal de nieve muy fuerte y que todavía hay muchas personas aisladas, así que se pueden acercar aquí a la Plaza Pagano lo que crean necesario para llevar hacia el campo. Compartimos que hoy a las 4 de la tarde aquí en la Plaza del Bolsón se está convocando para repintar el mural de Santiago, para volver a vernos, para abrazarnos y recordar con la memoria del compañero. También hay actividad en Furiloche, en San Carlos Bariloche, a las 6 de la tarde. La multisectorial contra la represión de allí, de aquella localidad, a las 4 están convocando también en Furiloche. También sabemos que hay marcha y movilización en Trelew, también recordando 3 años de la desaparición del Brujo y pidiendo la aparición con vida de Facundo Castro. Y ahí existe una convocatoria en las redes sociales digitales convocadas por los familiares y amigos de Santiago durante todo el día. Hay algunos hashtags ahí para sumarse, pueden seguir la información en el Facebook de Justicia por Santiago Maldonado. Esta radio abierta, esta transmisión especial en conjunto de toda la red Enfoques, vamos a compartir en principio un testimonio del hermano de Santiago, Sergio, aquellos días, el principio de agosto, seguido por las palabras de Verónica Heredia, quien es abogada de la familia. La doctora Heredia viene acompañando a la familia desde el primer momento y ella viene impulsando que se reabra la causa por la desaparición forzada y la muerte de Santiago, causa que se encuentra en este momento cajoneada. Y vamos a compartir esos dos testimonios, en principio Sergio Maldonado, a los primeros días de agosto de 2017, y Verónica Heredia, de hace unos días nada más, que nos compartía cómo está la situación judicial de la causa de desaparición de Santiago. Y el suelo, su progreso, el deterioro a mi pueblo. Si el agua se privatiza, la tierra pierde sonrisa, se pisa, dale deprisa. Hidroeléctrica garantiza, amargura la mon en peña analiza. Para el Winca, el Eucuco se cotiza. Peñín, a mí la viene. No se confundan que eso es lo que ellos quieren. Tratan de asustarnos con apagones de plata. Hidroeléctrica, estos ladrones, los que más consumen. consumen son las mineras, su verdadero motivo para inundar nuestra tierra, destruyen nuestra mapu con sus empresas, el abuelo se entrena a cargar su represa. Weichan, en contra de la hidroeléctrica, nuestra mapu quiere inundar. Efectivamente, Santiago lo detuvo la gendarmería el pasado 1 de agosto en Cuyamen, Chubut, en el marco de la represión en la comunidad mapuche. Dadas las circunstancias, estamos desesperados por lo que Gendarmería pudiera haber hecho con él. El Estado Nacional, en la figura de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como representante del Poder Ejecutivo, el juez Otranto del Poder Judicial y la fiscal subrogante por el Ministerio Público. El Sergio presentó un habeas corpus en Bariloche el 3 de agosto. Mientras tanto, 2 de agosto, ya se había presentado un habeas corpus en el juzgado de Esquel. Ese habeas corpus, por lo tanto, hay dos causas. El habeas corpus, que tiene como objeto encontrar a la persona desaparecida, en este caso era Santiago, y por el otro lado, la denuncia penal que hizo Julio Saquero en el juzgado federal y en la fiscalía de Esquel en relación al delito de desaparición forzada. Entonces, el habeas corpus tenía como objeto encontrar a Santiago, obviamente con vida. Esto no se pudo, esto la justicia no logró. Nos encontró a Santiago 78 días después, se encontró su cuerpo. Ya sabemos todo, el 17 de octubre, tuvo 78 días desaparecido. Y entonces el juez federal, recuerdan que el juez natural de la causa era el doctor Guido Otranto, que fue apartado por la Cámara de Comodoro Rivadavia el 22 de septiembre por ser parcial. Entonces fue designado el doctor Geray para continuar la causa. Es dos causas, la causa de habeas corpus y la causa por desaparición forzada. El 17 de octubre del 2017 se encontró el cuerpo de Santiago. Y el 29 de noviembre del año 18, el juez federal acumula estos dos expedientes, el habeas corpus y la desaparición forzada, y concluye que hay que archivar la causa porque no hay nada que investigar, porque Santiago ingresó voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut, y allí encontró la muerte que lo esperaba en un pozo. Por lo tanto, nadie era responsable de su muerte, menos de su desaparición. Tampoco da una explicación de estos 78 días sin que se haya encontrado supuestamente el cuerpo de Santiago, que según Geral fallece el 1 de agosto, cuando decide morirse prácticamente, porque decide él entrar al río, y entonces, como no hay nada que investigar, él, que es un juez de instrucción penal, investiga un delito, dijo acá no hay ningún delito, y archivó la causa. Entonces, estas dos causas, ¿no? La del habeas corpus y la causa por la investigación de una desaparición forzada y todos los delitos que es. Geral dijo acá no hay ningún delito. No solamente dijo no hay desaparición forzada, sino que dijo acá no se cometió ningún delito. Todo el año 2019 nos pasamos tratando de revertir esta sentencia dictada por Geral. Entonces, el 5 de septiembre del año pasado, del 19, la Cámara de Comodoro dijo, sí, efectivamente, acá hay algo que investigar, hay una muerte violenta, hay un despliegue del accionar del Estado a través de Gendarmería, por lo tanto, hay que investigar. La autopsia no dice concretamente, nos da la data de la muerte, no sabemos cuándo falleció Santiago. Por lo tanto, hay que investigar. Pero no se tiene que investigar la desaparición forzada. Entonces nosotros dijimos, no, ¿por qué? Si no sabes qué pasó, decís lo que no pasó. En definitiva, es el delito mayor que se puede cometer un Estado, que es la desaparición forzada. Entonces nosotros recurrimos a esa sentencia y fuimos a la Cámara de Casación Penal. El 12 de diciembre del año pasado, la Cámara de Casación Penal, dos jueces contra uno, dijeron que era tal como lo decía la Cámara de Comodoro, había que investigar todo, excepto la desaparición forzada. El juez Hornos, el doctor Hornos, dijo no, también hay que investigar la desaparición forzada. No podemos descartar sin una investigación que no haya ocurrido una desaparición forzada seguida de muerte. Por lo tanto, nosotros, tomándonos de ese voto del doctor Hornos, estamos en la Corte Suprema de Justicia reclamando esto, ¿no? Que comience una investigación seria, imparcial, que no existía hasta ahora, incluyendo el delito de desaparición forzada. Mientras tanto, cuando en septiembre del año pasado la Cámara de Comodoro dice hay que seguir investigando, le devuelve la causa a Geralt. Geralt dice, no, yo ya dije que no hay nada para investigar, así que yo no puedo ser el juez de esta causa, porque yo ya investigué todo y ya dije que no hay nada que investigar. Bueno, finalmente el doctor Leal Dibarra de la Cámara de Comodoro dice, no importa lo que diga el juez, no importa lo que diga las víctimas, tiene que seguir siendo el juez Geralt. Recurrimos a la Cámara de Casación Penal, el doctor Borinsky de Casación dice, no importa lo que dice el juez, que él no va a ser imparcial, que no tiene nada para investigar, que tiene además violencia moral contra la familia, que es una cuestión personal incluso, no solamente objetiva, sino personal, de una persona que dice, yo no puedo ser imparcial con esa gente porque a mí me generan violencia moral. No importa, dice Borinsky, no nos interesa, tiene que seguir estando Geralt, y por lo tanto ahora estamos ante la Corte Suprema de Justicia para que resuelva si esta persona que dice que no va a ser juez puede obligarla a ser juez. Por lo tanto, en conclusión, hoy, a 3 años de la desaparición de Santiago, no hay nadie responsable, ni administrativamente, ni políticamente, ni judicialmente. Ni siquiera tenemos un juez que investigue algo, porque hoy la causa está totalmente parada sin que se investigue nada. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, a 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Radio Abierta, emisión especial por las radios de la red Enfoques. Radio Abierta. Escucharlo por las radios de la red Enfoques. Radio Abierta. Esa divinidad que se ha sostenido durante cientos de años es la que hoy en día nosotros nos sostiene igual. Pero bueno, esa dignidad, ¿dónde se cosecha? ¿Dónde se cultiva? Se cosecha en territorios, mediante el ejercicio de la cultura misma, de la espiritualidad. Y esa es la dignidad que nos sostiene, y también los abuelos tal vez no son tan públicos, pero los abuelos siguen estando en los territorios recuperados, siguen entregando el conocimiento, siguen acompañando los procesos de recuperación, siguen acompañando a los presos. Este no es humo de fogón que abrigaron mis pies, no es humo sereno y libre que danzaba en mi ruca, no es humo de leña de ulmo, ¿dónde están las brasas? Este no es humo que llenó de aroma mi infancia, no es humo que acunó en mi cupulwe, no es humo que besó mi rostro cuando yo callaba. Este no es humo que bebí en cada mate de hierbas hermanas, no es humo de la machi, no es humo la quenche, no es humo huilliche, este no es humo picunche, no es humo pehuenche. Alerta, preemergencia, emergencia, que ya no se puede respirar. Alerta, preemergencia, emergencia, el aire se debe limpiar. Alerta, preemergencia, emergencia, esto ya no puede continuar. Efecto invernadero y todo por dinero. El impacto ambiental, peligro, peña, parqueadero. Ya, ya, ya. Cigarros, incendios, industria, aeropuerto, aerosol y quemas de basura, tira mierda al cielo. Y no es un juego, no, no hay respeto, no. Preocupación de los estados y de la gente. Que ya estamos viendo que el clima está cambiando. Me está dando calor, me estoy intoxicando. Y si mi rango bueno, me he puesto apresado. Yo, bajo el mal al desmoca y en Santiago. Debemos liberarlo haciendo un Egipun. Con fuerza y payentún pidiendo ayuda a la Mauna. No queda tiempo, ya es el momento de tomar todas las medidas al respecto. No vamos a esperar que el Cuinca nos salve. ¿Para qué? ¿Para que nos venden el futuro y den en base? Contaminación está contaminación. Su única pasión es destruir con smog. Buses, camioneta, de los blancos cumple meta. Son mega fe galleta, esa es la neta. Chimenea, pa' que la vea y me crea que nos matan con industria fea. Chimenea, pa' que la vea y me crea que nos matan con industria fea. Pesticida, pesticida ambiental, ya está mal, son letal. Atrofia nuestro cuerpo, nuestro gal. Así que sal de aquí con guiño. Te vamos a echar, te vamos a echar. Óyeme la buen que no puedo respirar. Oye, bien que yo no puedo respirar. Óyeme la buen, voy a descontaminar. Oye, bien que quiero descontaminar. Alerta, preemergencia, emergencia. Que ya no se puede respirar. Alerta, emergencia, emergencia. El aire se debe limpiar. Alerta, preemergencia, emergencia. Esto ya no puede continuar. Alerta, preemergencia, emergencia. Luma oscura aparece a llegar al pico mapu. Dentro de la guardia huinca no respetan el almapu. En esta olla a presión ya no se puede vivir. Una falta solución en la maguida destruir. Oye la huinca es mi pueblo nación. No te compras tu escalona solución. Contaminación de tu propia creación. Pero un loco carente tu gente demente. Se siente latente mapuche bien consciente. A lo Erken Kurinawa, el mensaje limpio y sin smog para toda nuestra gente. Óyeme la buen que no puedo respirar. Oye también que yo no puedo respirar. Óyeme la buen, voy a descontaminar. Oye también que quiero descontaminar. Contaminación ambiental huele mal. En el curro sucio no existe vida integral. Porque se infecta el ambiente ceremonial. Respeto a la mapu, para el mapuche es primordial. Hoy la limpieza solo es superficial. Se contamina también tu mero espiritual. Más respirar para nosotros es un ritual. Cuiño huesco hay, cuifino orgullal. La reserva natural es la vitrina. Y lo demás por más dinero se elimina. Se muere todo porque todo se extermina. Ya termina, le bobina, esto opina. Cuéntate a ti, la mapu muere o germina. Atina, no más ruina, descontamina. Motívate con mote o harina. O echa por el curro que sea tu rutina. Alerta, preemergencia, emergencia. Que ya no se puede respirar. Humo enfermo, humo que hace llorar, humo que hace la muerte. Este es humo de la conquista, de la colonización, humo de la independencia. Este es el humo que arrastró Pedro de Valdivia, es humo del atropello. Este no es el humo que defendió Michimalonco. Hay que tener fuerza y recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Tenemos que instar a levantar también al resto de los pueblos, originarios y nuevos. Todos los pueblos oprimidos debemos unirnos en una lucha anticapitalista. Tenemos que resistir, sí, y reivindicar nuestro propio ser. Me parece importante alentar el desarrollo de todas las luchas y prácticas anticapitalistas, independientes de la ideología que tengan, porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es la oligarquía criolla y terrateniente, el enemigo son los ricos. Nosotros somos pobres, nosotros somos oprimidos, y con la fuerza de los pobres y los oprimidos, que somos la mayoría en este mundo, tenemos que destruir a ese monstruo que nos oprime día a día. Entonces, este monstruo en esta parte del mundo tiene el rostro de la Europa colonial y genocida que aún sigue gobernando, porque el poder político es la familia de las sociedades rurales. El poder político es el que gobierna hace 130 años en el Hualmapu a fuerza de sangre y fuego. Estás escuchando una transmisión especial de la red Enfoques. De la red Enfoques. Todos con el carilongo haciéndole fly, fly. Estamos en la Plaza Pagano de la localidad de Bolsón, en la comarca andina del paralelo 42. En Tuel Mapu, territorio mapuche, territorio ancestral mapuche, recordando a Brujo, al Lechu, a Santiago Maldonado, y también pidiendo por la aparición con vida de Facundo Castro Acevillo, que la policía bonaerense, todo nos indica que la bonaerense se lo llevó. Aquí ya se está concentrando gente con los cuidados sanitarios respectivos. Y ya empezaron a aparecer las primeras banderas también, convocando a este día de memoria y de lucha también. Del pueblo Mapu al Bulu Mapu nos venimos a encontrar todos juntos a cantar y a burrugar, que la tierra mapuche mira es de mar a mar, cruza la cordillera y el estado nacional. Nos quieren dividir, nos quieren enfrentar, si quieren guerra les daremos wey chan, somos una sola raza y un mismo molde. Hace un ratito escuchamos a la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia. Como última información podemos decir que en el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado argentino, y emitió su comunicación al Estado argentino, le exige que comience la investigación, que realmente se ponga en funcionamiento. Actualmente la causa está de nuevo en manos del juez Gerald, ese juez que cerró la causa diciendo que Santiago se murió ahogado y sin encontrar responsabilidad de la Gendarmería Nacional. Ese mismo juez dice que no quiere tener la causa, pero las distintas cámaras le exigen al juez que de cualquier manera lo haga. Así que ahí está cajoneada, y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en el día de ayer esa exigencia para el Estado argentino. Mientras esperamos que se siga congregando gente, vamos a compartir algunas voces protagonistas de esta resistencia ancestral mapuche. Y vamos a escuchar a la Lamien de la Espulofa Resistencia Cosama. Mari Mari Compuche, Kakompu Wenui. Hoy, 1 de agosto, a 3 años de la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Santiago Maldonado viven en la lucha revolucionaria y anticapitalista. Guaguaín Pulamien, Wal Mapu Libre. Hemos podido ver más allá, y cuando digo más allá me refiero hacia adentro, y encontrar la identidad, qué somos, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, y por ende eso nos clarifica ver hacia dónde queremos llegar. Por eso la figura de Santiago y de Rafa debe resonar y debe materializarse, ¿no?, en cada uno de nosotros, sus actos, su ejemplo que entregaron. He sido desertor de la iglesia del sector. Yo soy un actor, sí, yo soy un actor. No quiero tu perdón, quiero la revolución. En esta polución de Monsanto y Reyes, soy un nihilista que rechazó sus leyes. Acepta su gobierno celestial y terrenal. No creo en los curas ni en el obispo cardenal. Me dan igual, aunque me digan carnal. Soy real, real como la magia que practico al andar. Me apuntarán con el dedo acusándome de hechicero negro. Hace 3 años, el 1 de agosto de 2017, en el Estado argentino, bajo la fuerza represiva de Gendarmería, desaparecieron y asesinaron al compañero Santiago Maldonado. En un contexto de lucha exigiendo por la liberación del lonco Facundo Jonecuala, quien actualmente sigue privado de su libertad en la cárcel de Temuco. A los pocos meses, bajo el mismo contexto de resistencia, asesinan por la espalda al huichafe Rafael Nahuel. Los culpables son los mismos. Ya hace 3 años que los responsables de su desaparición y muerte caminan libres por las calles. Tu pensamiento, Santiago, lo reivindicamos. El huichán de Rafael Nahuel. La resistencia de los antiguos, de la papay Isabel Catrimán, en el Futalafken. A nuestros muertos no se los llora, porque su Nehuen nos acompaña. Nos quieren quietos, dormides y con miedo. No van a poder. Estamos de pie, seguiremos de pie. La lucha continúa porque la naturaleza exige venganza. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Libertad a todos los compañeros por luchar, por la aparición de Facundo Castro. ¿Cuántos muertos más te hacen falta para ver que el Estado nos asesina? ¡Morichicuau! ¡Ya, ya, ya, ya! Soy Natalia, estoy en mi casa. Soy Anabela, vivo en el barrio de Boedo. Soy Georgina, de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, en mi casa, en mi familia, tomando unos mates. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy en mi casa con mi nieto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Dónde está Facundo? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Este sábado, 1 de agosto, a 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo por las radios de la red Enfoques. Trae tu taza para mate cocido y tortas fritas. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo en todas las radios de la red Enfoques. Pasan muchos sentimientos, el dolor, la rabia, el entender también la lucha, el comprender, el reivindicarlo también como compañero que apoyaba la lucha del pueblo mapuche, ¿sí?, y mantener la memoria del compañero Santiago Maldonado. Yeah, aquí está todo el pueblo nacional. mapuche luchando contra las hidroeléctricas. Chía, que quieren instalarse en nuestro territorio. Estamos en la Plaza Pagano del Bolsón haciendo esta transmisión en conjunto con la red Enfoques, la red de medios comunitarios alternativos y populares de la región patagónica, quienes la integran FM Alas, Radio La Negra, FM Fogón, Radio Petumo, Olén, que también está transmitiendo, le mandamos un saludo, Radio Sudaca, Los Coihues, Radio Pocahuyo, Radio Encuentro, Radio Libre, Radio Namuncurá, y también están tomando esta transmisión Radio Curruf de Gulumapu, de lo que conocemos hoy como Chile, también Radio Semilla y Radio Las Cabas. Para el Winca y el Winco se cotiza. No se confundan que soy lo que ellos quieren. Tratan de asustarnos con la... Desde 2017 a esta parte han acontecido distintas circunstancias, pero las que queremos rescatar son las recuperaciones territoriales que se están llevando adelante. En el día de ayer anunció la comunidad Lafken Winkul Mapu en Furiloche de Villa Mascardi que amplió su territorio recuperado. Eso sucedió en el día de ayer. Y vamos ahora a compartir las voz de una lamien, de la lamien Mirta Curruinca, quien integra la LOF Curraché, LOF que se encuentra también en la zona casi llegando a la meseta de lo que hoy conocemos como la provincia de Chubut. Curraché significa gente de la piedra, gente de piedra. Así que vamos a compartir a la voz de la lamien Mirta, contándonos un poco sobre esa recuperación territorial. Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamien, Mari Mari compañeros, bueno, Inche, Mirta Curruinca Pinguel, Huerque. Yo entiendo que Lamien que iba a ir a hacer un gesto solidario, acercarse porque creían, che, acompañando a su Huenoy, porque él tenía Huenoy ahí también, que hablaba y conversaba mucho, y yo pienso que fue una persona consciente, y creo que tenemos que seguir luchando en ese sentido para que él no sea en vano su muerte, ¿no? Y que pueda haber más, que nuestra gente más se levante, porque es muy triste que un compa haya perdido la vida, pero también igual es triste que nuestra gente se, también como mataron a Rafa, también eso. El contexto político que se vio en ese entonces empezó con eso, ¿no? No solo ese día, el primero, sino ya venía desde antes, de que se entró a recuperar ese espacio ahí en Cusamen, lo que trajo la muerte de Maldonado. No hay que olvidarse también lo que pasó en Vuelta del Río, que quemaron una casa, que andaban alrededor de la recuperación, amedrentando a los tiros en la ruta por las noches, varias cosas que pasaron en ese lugar, en la zona de Cusamen, y siempre la culpa la tenían los mapuches, mentían los mapuches. Después de esto, ¿no? Hasta hay fotos donde cómo han procedido, que no sé si estuvo en el lugar, totalmente una línea política de exterminio para nosotros fue. Lamentablemente le tocó a este compañero que murió ahí en el territorio. Y es lamentable, pero yo pienso que más allá de todo también eso se dio como a nivel nacional, se conoció todo eso. Y también se pudo denunciar, así como también los medios nacionales jugaron muchas cosas en nuestra contra, como diciendo que no sé, un poco más éramos terroristas, pero esto venía silenciado desde antes. Y bueno, nosotros también, a nosotros como familia, en sí a mí y a mi familia nos tocó que nosotros ese primero de agosto perdimos todo. Nos quemaron la casa, una casa que habíamos traído de Comodoro, para instalarlo ahí en el lugar y todo eso, perdimos todo, nos quemaron todo, no quedó nada. Hasta herramientas que tenía mi compañero, que fueron compradas con mucho esfuerzo, todo eso, hasta el día de hoy no se devolvió, no se encuentran en las fotos que nos dieron, del expediente, no se encuentra nada. Así que lamentablemente, más allá de esto, creo que fue ilegal también que hayan quemado, pues no solo quemaron nuestras cosas, mi casa, cama, mesa, sino que le quemaron las cosas a la gente, muchas cosas quemaron. Carpas creo que también quemaron, y Y bueno, eso también nosotros sabemos que cuando luchamos de esta forma y reivindicando los territorios, tenemos que, quizás vamos a tener que empezar una y otra vez, pero nosotros estamos dispuestos a eso. Por ahí a mí lo que más me llega a volver a empezar y levantarme todos los días, también son mis nietos, mis generaciones que vienen, las nuevas, y así, bueno, todos, toda nuestra gente, por los niños. A mí quizás me mueve mucho más eso, son los niños, pensar en los niños y bueno, que nosotros igual está pensar que nosotros ya, yo soy grande ya y estamos de paso. Esa recuperación y la lucha que se dio en Cusamen fue una escuela para nosotros. Y también cuando uno sigue adelante o sigue, quiere avanzar así nosotros, porque nosotros planteamos esta recuperación a Benetton de nuevo, fue por una cuestión de seguir avanzando y seguir reivindicando nuestros muertos y bueno, en este caso también también hacerlo por él, ¿no? Porque él quería eso, él quería un mundo mejor y siempre nosotros como pueblo mapuche lo que queremos es un mundo mejor, no queremos la destrucción del mundo. Entonces creo que eso, un mundo mejor para nuestra gente. Y bueno, va ligada a que también en este espacio estamos compartiendo con otra gente y también para que esa gente pueda tener un mundo mejor. Creo que él lo que quería era un mundo mejor para él nomás, sino para toda la gente. Creo que es un punto también de lucha que lo llevó, ¿no?, a llegarse a ese lugar y bueno, la situación de mi hijo también no ha cambiado nada. Yo creo que él también, que los chicos quedaron marcados por esa situación que pasó con Santiago, la desaparición, viéndolos con su peña y cómo estaban de triste cuando no encontraban a Santiago, toda la desesperación que se vivió alrededor de todo eso, yo creo que también a mi hijo lo marcó, porque también ellos acompañaron eso, que anduvieron viendo dónde estaba, todo lo que se vivió alrededor, cómo los chicos corrieron para salvar sus vidas. Creo que eso quedó todo marcado y lo vivimos también con la gente, con los huinuy de Santiago, que hasta el día de hoy ellos le duele mucho su desaparición. Y creo que mi hijo también en ese sentido, él no quería que pase lo mismo, por eso bajó el cuerpo. Y él siempre dijo, yo voy a asumir las consecuencias. Y creo que hoy por eso está asumiendo la clandestinidad y está, porque como él no quiso que pase lo mismo, una desaparición, que después el plante en el cuerpo, después todo esto, todas estas cosas judiciales que hacen, ¿no? Porque en realidad ahí los jueces se jugaron y ellos hicieron todo un armado de caos, un armado para plantar el cuerpo y todo movido por Ministerio de Seguridad, ¿no? Por Ministerio de Seguridad en ese tiempo, ¿no? Hay que seguir luchando, que eso, siempre seguir luchando, avanzando y bueno, es la mejor forma de reivindicar y recordar a los luchadores que mueren, ¿no? Como se dicen, haciendo lo que le gusta, porque él sabía que él no pensaba que iba a perder la vida, pero supongo que él es lo que debe haber querido eso, que sigamos luchando. A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. ¿Y ahora quién eres? ¿Qué se habla? Radio Abierta. Emisión especial. ¿Desaparecido 30.001? No. Escuchar las radios de la red Enfoque. Ellos creen que te hicieron desaparecer, que te mataron. Como no solo mataron a esos 30.000, sino también como han matado a tantos la misma puches, antes, durante y después de la dictadura. Pero no, yo sé. Estoy segurísima. Radio Abierta en la Plaza Pagano del Bolsón, de 15 a 17 horas. Ellos no te tienen y nunca te tendrán. Nunca nos tendrán. Escuchadlo por las radios de la red Enfoque. También como dijo el Enfoque, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Esto vamos a hacer. ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! Radio Abierta. Se Seguimos en la Plaza Pagano, se está congregando gente aquí en el Bolsón. Estamos haciendo esta radio abierta recordando al Brujo, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, y también estamos preguntándonos actualmente dónde está Facundo. Se va acercando gente, se ha acercado aquí una compañera, ella se llama Mariana, pertenece al movimiento cultural Our Voice, que si no me equivoco significa Nuestras Voces. Buenas tardes. Gracias. Nuestra voz, justamente, y desde el movimiento también nosotros nos preguntamos todavía qué es lo que hicieron con Santiago Maldonado y qué es lo que hicieron con Facundo Castro. Voy a compartir una canción y a compartir lo que hacemos. Capitalista, racista, patriarcal, que sigue aniquilando la vida y que entrega estas tierras en manos de terratenientes como Benetton, del saqueo, del extractivismo, y que sigue matando a todos, todas las compañeras y compañeros que defienden estos territorios del saqueo. Ya no podemos seguir viendo cómo se sigue derramando sangre en estas tierras y como siguen llevándose a nuestros hermanos. No podemos seguir viendo esto sin hacer nada. A vos, policía, gendarme, y a vos que mirás para el costado, que elegís hacer la vista gorda porque no te importa un carajo la vida. La vida sí vale. Porque todos esos que murieron defendiendo todo esto lo hicieron por un bien común y también lo hicieron por sus hijos. Y a nosotros, hoy si estamos acá un año más, es para recordar que estamos vivos, que estamos vivas y que eso es un regalo para seguir resistiendo y luchando. Para decirle en la cara a este sistema racista, para decirle en la cara que nuestros cuerpos ni nuestras vidas son objeto de conquista, ni tampoco los territorios, ¿verdad? Y por todos los caídos, por los que ya no están, sigamos luchando, porque todos tenemos derecho a una vida digna. A seguir luchando, compañeros. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir. El derecho de vivir. Es el derecho de vivir en paz. Muchas gracias por compartir. Abrimos el micrófono, o sea, si alguien quiere acercarse a mencionar algo, podemos abrir. No obstante, ahora vamos a compartir las palabras de Rogelio Fermín. Roge es de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, comunidad de allí y también de aquí, de la zona de Chubut, porque están viviendo una circunstancia muy particular en estos momentos. Así que vamos a compartir a lo que dice Roge Fermín en su propia voz. Vos mencionabas recién esto de la no ayuda del Estado. Viste, falta muy poquito para cumplirse 3 años de la desaparición de Santiago, en donde el Estado fue con todo su afán represivo, ¿no? Y persecutorio sobre las comunidades. También la comunidad de Vuelta del Río lo sufrió en carne propia con helicópteros, policías que llegaban helicópteros, que maltrataron, golpearon a los vecinos. Esta es como la cara, ¿no?, que acompaña, la cara represiva, y esta cara de abandono, ¿no?, que tiene el Estado para con las comunidades, un abandono estructural. Sabemos también que a 2 familias de ahí vecinas se les talló, se les desmoronó la casa por la nieve, que habla de condiciones estructurales, ¿no?, de abandono del Estado. Sí, no, eso lo has comentado por otros medios también, esto, ¿no?, que acá hay dos, en otras partes va a sacar la moneda, por así decir, porque acá nosotros necesitamos ayuda humanitaria y ayuda para la familia, la comunidad. Se dificulta un montón, y acá debemos decir que las primeras ayudas que llegan es de la gente solidaria que está en el pueblo, en las ciudades, y trata de juntar lo que puede para donar y alcanzar a la comunidad. Y el Estado está ausente, digamos. El Estado está presente, como yo decía recién, cuando nosotros necesitamos la fuerza del Estado, ya sean helicópteros, ya sean maquinarias, camiones, lo que sea, haga falta, no están, siempre falta recursos, ya sea económico, no sé qué es lo que falta, pero siempre sí que falta recursos. Pero cuando es alimentario, o sea, cuando es para venir a reprimir, para desalojar, para todo ese tipo de cosas, existen todas las fuerzas posibles. Capaz que tenemos un helicóptero sobrevolando la zona. Pero acá apenas anduvo uno y claramente quedó el mensaje y la foto que sacaron la gente ahí para mostrar que no es mentira lo que pasó. Entonces, ese es el estado que tenemos hoy día para las comunidades, digamos, en respuesta a esto, en respuesta a tanta necesidad que las comunidades tienen. Y hoy estamos hablando de que se están muriendo los animales, que se están... Y también he escuchado en otros medios que hace 40 años atrás no lo mismo como hacía la gente. Nosotros no podemos retroceder 40 años atrás como lo que pasaba en el tiempo, ¿no? Pero sí sabemos que hace 40 años atrás las comunidades estaban un poquito mejor, y sabemos que con el correr de los años se les fue corriendo el hambre y las comunidades estamos en territorios no tan productivos como tendría que ser. Nosotros no contamos con veranada ni invernada, tenemos años redondos los animales en un solo lugar. Pero sí hay personas que sí tienen todo. Veranada, invernada, tienen todos los campos a vivir por haber, mientras que las comunidades las padecemos, digamos. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. ¿Y ahora quién eres? ¿Qué se habla? Radio Abierta. Emisión especial. ¿Desaparecido 30.001? No. Escuchar las radios de la red Enfoque. Ellos creen que te hicieron desaparecer, que te mataron. Como no solo mataron a esos 30.000, sino también como han matado a tantos lamien mapuches, antes, durante y después de la dictadura. Pero no, yo sé. Estoy segurísima. Radio Abierta en la Plaza Pagano del Bolsón, de 15 a 17 horas. Ellos no te tienen y nunca te tendrán. Nunca nos tendrán. Escuchalo por las radios de la red Enfoque. También, como dijo mi mamá, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Eso vamos a hacer. ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! presente. Del Rafa Nahuel, presente. Ahora y siempre. Ahora. Radio Abierta. Sus ojos nos interpelaron a muchos que somos Santiago, que somos Santiagas, y desde La Plata un grupo de amigues del Brujo, del Lechu, nos hicieron llegar un recordatorio muy especial, así que vamos a compartirlo sobre aquellas cosas que nos pasaron en esos 78 días y un poco más, que no sabíamos nada de Santiago. El socio número 14. Un día, al fin, terminamos de construir nuestro espacio. En un gran cuaderno bordó, escribimos al azar una lista de aproximadamente 30 apodos y nombres de pila. Fundadoras, amigues, compañeros, allegades. Eran les socios de la Biblia. El socio número 14 llegó un día con una sonrisa, haciendo un chiste atrás de otro, y así quedó, para siempre, en nuestros corazones. Le encantaba jugar con las palabras y con los sentidos, lo hacía casi todo el tiempo. Después de largos meses de búsqueda y debate, encontramos un nombre perfecto para nuestra Biblia. Se llamaría Gulía y Polé, tierra libre que se siembra y se cosecha. Acabábamos de decidirlo, y nos alegrábamos mucho por ello. Había costado mucho esfuerzo. En eso llegó el socio 14 con su típico andar distendido. Miró el cartel con la pintura aún fresca. Quedamos a la expectativa esperando el comentario. La Gulié Porrié, aunque técnicamente debería ser al revés, porque primero Porrié y después Gulié, dijo pensativo. Nos quedamos atónites. No sabíamos si reír o llorar. ¿Qué íbamos a hacer? Dudamos un instante. Rápidamente cruzamos miradas, todos los presentes, y estalló la risa grupal. Festejamos su ocurrencia a carcajadas, y lo seguimos haciendo durante largos años. No lo podíamos creer, así era él. El socio número 14 a veces nos sacaba canas verdes, pero al verlo sonreír comprendíamos la inocencia y la bondad que llevaba adentro, y se nos pasaba todo. Lo mirábamos cual madre a su hija haciendo macanas y no nos salía el reto, o nos salía un poco tibio. Che, podrías terminar el mural que arrancaste hace 2 meses, ¿no? Che, dale, pará un poquito con los chistes. Vamos a tratar de concentrarnos en esto. Y así fue como plasmó su arte, siempre en tono de ironía, en las paredes de la Biblia, en el afiche de inauguración, en los volantes, con sus canciones. El socio número 14 pedaleó 115 kilómetros hasta un encuentro en Punta Indio. Sí, y con la bici pinchada. Inflaba cada kilómetro hasta que logró arribar a destino. Quedó sonriendo y tirando chistes, como siempre, tal era su espíritu alegre y luchador. Esta bella historia la recordaban el socio número 5 y la socia número 4, entre risas y llanto, en aquel desolador mes de agosto. Siempre solidario, siempre luchador. El socio número 14, juntaba retazos de Durlock de las calles para pintar cuadros, que luego regalaba o sorteaba en las actividades a beneficio de los presos, y de otras tantas causas que él consideraba justas y por las que ponía el cuerpo sin dudarlo. Barba tupida, pelo largo enrulado, visera con parche, borcegos, chaleco de jean y una mochila llena de fanzines, arcilla, pinturas, escritos, poesías y canciones. Tantas veces se recortó su silueta acercándose por el largo pasillo de entrada hacia la Boulevard Poliet con el sol a contraluz. Todo esto fue hace mucho tiempo. El socio 20 era apenas un niño en aquel entonces. La socia número 2 atesora bellas fotos de él. El socio número 21 lleva sus dibujos tatuados en la piel. La socia número 23 hizo el curso de encuadernación con él. Rieron juntos esa tarde, pero no se acordaba de haberlo conocido. Se lo recordó la socia número 6 con una foto de aquel día. Seguramente desde La Pampa, Bahía Blanca, Capital Federal, Neuquén, Río Negro, Chascomús, La Plata, Berisso y donde sea que los desparramó el tiempo y el viento, también los socios 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 24 recuerdan más cuentos de este bello personaje. Y así, cada uno de los que transitaron por la Biblia lo conocieron de alguna u otra forma. Llevan retazos de su historia y de su memoria. La socia número 6 escribió a mano esta lista, en orden aleatorio. Uno a uno escribió los apodos con letra prolija. En el casillero número 14 escribió Lechuga. Nunca imaginó que 8 años después la encontraría y lloraría al repasar con la mirada y detenerse frente a ese nombre tan lleno de historias y risas, y a su vez un témpano helado, un muro de injusticia, dolor e incomprensión. En pocas y crudas palabras, Lechuga, Santiago Maldonado, fue desaparecido y asesinado por el Estado. Su cara y su nombre recorrieron el mundo. Muchos de los que levantaron su bandera lo conocieron, pero seguramente no se acuerdan. Lo encerraron en una marcha y quisieron entregarlo a la policía, porque estaba con un aerosol, porque estaba encapuchado. Durante todo este tiempo me negué bastante a hablar de vos, porque tuve miedo de adjudicarme tu amistad entre tanto oportunismo y tanto chapeo barato. No estaba del todo segura, no quería llenarme la boca por hablar nomás. El tiempo y el dolor habían transformado todo en una difusa nebulosa. Cuando me preguntaban, yo solo decía, sí, lo conocí, no mucho, prefiero que le preguntes a alguien más cercano, no te puedo decir nada de él. Hace muy poco encontré el cuaderno. Lo abrí despreocupadamente, no recordaba prácticamente nada de lo que había ahí adentro. De golpe, vi tu nombre escrito, de mi puño y letra. Lechuga, entre paréntesis Santiago, número 14. Y escuché tu risa tan clara en mi cabeza. Y te escuché diciéndome, no te enojes, es un chiste. Y me escuché respondiéndote que estaba bien, que ya estaba bien de chistes, que habías estado así todo el día y que ya me estaba costando dar el taller. Y en eso te vi, de boina, concentrado con tu librito de cuentos de terror, aprendiendo a encuadernar. Y volvieron de golpe, en cascada, uno a uno todos los recuerdos. Y caí en la cuenta de que sí te conocí, que recuerdo muy bien cómo eras, que fuiste parte de mi historia, que fui parte de la tuya, que te quise mucho, compañero. Quizá si Santiago Maldonado hubiese conocido esta copla popular, la hubiese murmurado en silencio, en medio de las malas horas que le hayan tocado. Hojita verde de la cigarro, adivíname la suerte, si es que todavía me quiere. Sonia, si allí me vio tras de un sueño. Ellos me dijeron bienvenido con rostro curtido y sureño. El lugar puede ser cualquier lugar, la mano es la misma de siempre. La sangre recuerda que hay que ofrendar si es que algo se quiere y se siente. Ojito verde de la coca, humito amargo del cigarro, adivíname la suerte, si es que todavía me queda. Yo trabajaba bien con mis manos, yo solo buscaba una vida, y en ese sitio parecía que soñaban cosas parecidas. Y aunque aparentaba ser muy normal, un dolor brillaba por dentro. Las gentes amaban en su tierra y la habían perdido hace tiempo. Verde de la coca, humito amargo del cigarro, adivíname la suerte, si es que todavía me queda. Toda casa tiene su desazón, cada pueblo tiene una lucha. Solo bastaba mirarlos hablar, si se ven los ojos se escucha. A tanto relato de adversidad no se puede ser muy esquivo. Tan severa impone la realidad, reglas de mercado y de olvido. no solamente es que hay jóvenes, sino que están los abuelos que acompañan. Y todas las veces que han habido represiones, bueno, inclusive han detenido a menores, han disparado en la presencia de menores, los menores corriendo, desesperados para resguardarse de las balas, no solamente de goma, sino de plomo de la policía. Entonces, recordemos el valor y el coraje y la conciencia real que tuvo Santiago y Rafa para estar en los territorios apoyando. Que no se trata solo de una teoría, sino que la teoría y la práctica debe ser una sola cosa. No puede estar separada una cosa de la otra. Y la práctica debe ser cotidiana, no debe ser una fecha de aniversario, en una fecha clave. La práctica debe ser en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos seguir reflejando el ejemplo de estos valores que han dejado Santiago y Rafa en cada uno de nosotros. Continuamos en esta radio abierta, en esta transmisión especial de varias radios de aquí de la red de Enfoques, de la región y de más allá, haciendo memoria colectiva por el compa Santiago, por el Penny Rafa Nahuel Bien. Y tenemos que recordar que el lonco Facundo Jones Guala fue extraditado en un juicio plagado de irregularidades, en un segundo juicio plagado de irregularidades, con toda una operación mediática, política y judicial por detrás, y hoy se encuentra en la cárcel de Temuco como prisionero político mapuche, haciendo una huelga de hambre también, porque son varios Upeñi y Pulamien, presos políticos mapuche, que están siendo encarcelados injustamente, ilegalmente, por el país conocido como Chile. Encarcelados por resistir, por ejercer su derecho a vivir y a reivindicarse como pueblo mapuche. Aquí se acercó el Kumpa Greda, quien nos va a compartir una canción, así que le damos micrófono al compañero. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Una vez más, acá recordando al Kumpa, el brujito, ¿no? Y bueno, voy a hacer un tema que compuse como le gustaba a él, ¿no? El estilo que le gustaba a él, ¿no? Así que bueno, ahí va. Thank you.

poesías en el día a día, bellos y malos momentos. Hoy se abre el cielo y una vez se posa entre las nubes. Brindo por mis amigos, por ellos que ya no están y los que siguen vivos presos de este sistema. Por las huellas que dejaste marcadas sobre la tierra, la naturaleza que nos pertenece. La lucha sigue de pie, me lo dijo la noche que me mostró sus cicatrices. Protege tus bienes, tus raíces. Hoy miraremos el cielo y seremos felices. Pues esta rebeldía no perecerá. Con el puño y letra, la mente se abre y se sigue en la pelea. Ajá, se sigue en esta guerra. Clamando respeto por nuestros muertos y por quienes seguimos en este mundo, caminando tras las huellas y la memoria de un pibe tigre que ya nunca nadie podrá callar. Porque no hay balas que silencien su grito, porque ahí anda con Lautaro, con Arbolito, con Santiago y Calfucurá, el pibe tigre de andar pausado, de mirada honda, de nobleza pura, que brilla por humilde, que grita sin gritar. Porque a su paso el lago se amansa, el viento se aquieta, el cóndor lo protege y pasa, guardián del bosque, de la loma a la orilla del lago, el Rafa Nahuel, el pibe tigre que soñó un mundo donde los pibes tigres nunca más sean pobres y puedan correr libres fuera de las jaulas de la injusticia y la desigualdad. Para juntar provisiones por la comunidad de Vuelta al Río, nos llega una convocatoria que el UN Mapuche, campaña solidaria por comunidad Vuelta al Río de Cusamen, se pide la solidaridad con alimentos no perecederos, combustible, alimentos para animales, forrajes, velas, pilas, ropa y calzado de invierno, puede ser campera, mameluco térmico, etcétera. Se acopian de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en calle Roca y Saavedra, que es aquí en la localidad del Bolsón, en la esquina de la Casa de la Cultura. de la Casa de una Lamien. Esta convocatoria está impulsada por el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu. También hay teléfonos para comunicarse, el 2945-591959. También el 2944-147868. Esa es una de las convocatorias para acercar. Ahí en la esquina de la Casa de la Cultura también se va a poder juntar todos los días, de lunes a viernes, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. También hay otras convocatorias impulsadas por distintas radios y espacios asamblearios que se están juntando, lo mismo, abrigo, alimento para los animales, pilas, velas, lo que crea necesario. Hay un CBU también para recibir donaciones. Si alguien quiere tener ese CBU puede acercarse aquí y podemos decirle. Hay una campaña solidaria con el pueblo mapuche tehuelche que se necesitan, como decíamos, víveres, leña, forraje. Puedes acercarlos el día de hoy aquí en la Plaza Pagano. Y también podés hacerlo comunicándote con distintas organizaciones como la Petú Movilén, Radio del Maitén, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, con Nómadas, Comunicación Feminista y con Radio La Negra. Estamos saliendo en esta transmisión en vivo por distintas radios y cuando organizamos la jornada de hoy nos preguntábamos por Pupi Chequeché, por niños y niñas, niñas que están naciendo en los territorios, que se están criando en los territorios, en estos territorios recuperados, en esta identidad que está bien fuerte brotando en cada espacio territorial. Vamos a compartir un texto leído por una lamien, escrito por el lonco de Chefe Facundo Jones Guala, dirigido justamente a niñes, a Pupi Chequeché. Vamos a compartir entonces ese texto aquí en la radio abierta y en las distintas radios que están saliendo y tomando esta transmisión. Hasta alrededor de las 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo y aquí en la plaza nos vamos a quedar un ratito más. Compartimos el cuento del lonco Facundo a Pupi Chequeché. Luchemos por un mundo sin violencia, de Facundo Jones Guala, para las niñas y niños mapuches. Que jueguen. Hoy quiero aconsejarles, recordarles y desearles que jueguen, porque nosotros dependemos de ustedes, de las pequeñas personitas que habitan todas las tierras. Ustedes son el verdadero futuro y las verdaderas fuerzas que nos inspiran a luchar cada día por un mundo sin violencia, pero sin violencia de verdad. Y por eso, en su día, me nace devolverles toda esa alegría y esa ternura que siempre me dan, pero también regalarles el mejor consejo que me han regalado a mí. Escuchen a sus abuelos, mírenlos, admírenlos. Allí en sus ojos, en sus palabras, en sus experiencias, atesoramos la sabiduría del conocimiento milenario. No existe nada más importante para nosotros, los mapuches, que todos ustedes y todos ellos. No por casualidad, durante siglos, han sido nuestros queridos ancianos quienes han sabido criar a nuestras nuevas generaciones. Nadie estaba mejor preparado y nadie tenía más amor acumulado. Pues, a veces, con todo el cariño del mundo, los padres no estamos lo suficientemente maduros para transmitir los aprendizajes que los abuelitos guardan. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los hijos o hijos de los militantes terminan criándose con sus abuelos, no por elección, sino porque sus padres parecen demasiado ocupados. Hay que darles pelota. Todos debemos dejar enseñar con la televisión para volver a enseñar con las prácticas cotidianas. O sea, necesitamos poder ser libres para poder educarlos en la libertad como hombres y mujeres capaces de subsistir por sus propios medios. No existe otra clave para librarnos de los nuevos colonialismos. Hay que seguir educando para la libertad, por un mundo sin represión y sin desaparecidos. Jamás, niñas, jamás, niños, jamás deben avergonzarse de su cultura, de nuestra riquísima cultura, esa que nos hizo personas de bien y nos hace tan solidarios. Nunca se dejen avasallar, nunca se dejen subestimar, nunca se dejen faltar el respeto, porque eso intentan todo el tiempo. ¿O qué hace este gobierno que nos persigue, nos mata y nos enjaula, repartiendo camioncitos de gendarmería? No deben generarnos odio, apenas gracia, apenas pena. Popular, la segunda iniciativa popular impulsada en la provincia de Chubut, porque nos deben una ley que fue muy, muy tocada esa iniciativa popular aquella vez. Si previo a las 5, en un ratito ya cerramos oficialmente, mencionar que Entre Leo están marchando y que hay una marcha justamente recordando el día de hoy. Bueno, y aquí acercándonos hacia el cierre de esta transmisión especial, que luego también convocamos a las personas a juntarnos aquí en la plaza para asamblear y pensar y qué es lo que podemos llegar a hacer en un rato más. Se acerca la Lamien Andrea Miñanco, vocera del Lonco, así que le damos el micrófono a ella para que nos cuente. Comenagunantu, pu papay, puchachay, pu compuche, kakompuche anay, inche Andrea Michellenko Piñen, tañi wentru Facundo Shonehuala Piñen, fei Lonco, Facundo Kuramabuche, Kuramabucha. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy se cumplen 3 años de la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado, en el cual ha convocado a muchísima gente a nivel mundial con lo que le sucedió a él, pidiendo la libertad del Lonco, empuñando ideales libertarios de salir de la opresión en la cual nos tienen sumergidos hace muchísimo tiempo al pueblo mapuche desde ambos lados de la cordillera, para nosotros Hualmapu, hoy Chile, Argentina, así también como los ideales de muchos compañeros que se alzan para luchar en contra de la opresión de los estados que nos tienen sumidos en la pobreza, la desigualdad, en la cual tenemos que continuar nuestra vida como podemos. Así que como Santiago hay muchos pibes más de barrio que han sido desaparecidos y lamentablemente nunca nos llegamos a enterar. Siguen habiendo desaparecidos. Hoy es Facundo, un pibe de Buenos Aires que ha sido desaparecido en este gobierno. Para nosotros la lucha tiene que ver con los estados y los gobiernos indiferentes, de los que sean, del color, son los representantes de los estados que tienen estas políticas de opresión para los humanos, para los pueblos originarios, a los cuales nos robaron los territorios. Hoy en día en Gulumapu se encuentran 26 comuneros en huelga de hambre, presos, que han luchado por levantar la voz de mucha de nuestra gente mapuche, por luchar por nuestros territorios, por luchar por esta desigualdad, sabiendo que la respuesta no la van a dar los gobiernos. Nuestra respuesta es seguir luchando, seguir levantando esa piedra contra la opresión, seguir alzando nuestra voz en cada marcha. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ese es el camino que para el pueblo mapuche nos han demarcado nuestros Cufiquecheyem. Hoy en día nuestra lucha ha llegado a muchas voces más. Hemos podido alzar la voz más fuerte, pero la opresión sigue, la persecución continúa. Indiferente del gobierno que sea, por eso sabemos que nunca vamos a transar con los gobiernos. Nuestra lucha es contra los estados, así como otros pueblos oprimidos deben hacerlo, entendiendo que los estados siempre van a defender los intereses capitalistas, entendiendo que la justicia huinca, la justicia de este estado, siempre va a responder a los intereses políticos, a los grandes ricos que siempre los manipulan. Nunca vamos a confiar en esa justicia. Nuestra única justicia es seguir luchando por todos nuestros caídos, por todos nuestros ancestros muertos, masacrados. Esa es nuestra justicia. Es un camino difícil, duro, pero es el camino que nosotros como mapuches debemos continuar. Es un camino digno también para todos los compañeros que saben que la única justicia para sus muertos también es seguir luchando en su memoria. Es por eso que, así como nuestros presos siguen luchando con esta huelga de hambre para poder conseguir algunos beneficios dentro de esta prisión que les toca asumir hoy a ellos, como en el pasado han sido otros, como en el futuro serán otros, porque sabemos que mientras sigamos rebelándonos, sigamos luchando, va a existir la cárcel y va a seguir existiendo la muerte para quien realmente defendamos estos ideales. Pero sabemos que pequeñas victorias se han ganado. Hoy en día la conciencia se ha expandido. Nuestros niños siguen creciendo en los territorios recuperados. Siguen aprendiendo nuestro kimun, nuestro mapuzungún. Y con ellos nos fortalecemos, sabiendo que hoy hemos tenido pequeños avances, pequeños logros, pero en ellos está nuestra esperanza de pueblo, de no morir en el silencio como lo quisieron hacer todos los gobiernos que han pasado por lo que hoy es Chile y lo que hoy es Argentina. Así que espero que cada uno que sabe que tiene encendida en su corazón la llama revolucionaria, a pesar de que sea duro, sigamos en ese camino que es el correcto. Así nos lo han dicho a nosotros como pueblo mapuche, nuestros Cufiquecheyem. Y sabemos que en este tiempo es un tiempo de seguir resistiendo y seguir recuperando territorios. Que tampoco vamos a olvidar a nuestros compañeros, a nuestros lamien asesinados por los estados. Y también valorar el acompañamiento que hemos tenido siempre de la gente no mapuche, que consciente se ha solidarizado con nuestra lucha. Agradecerle a todos aquellos que han confiado en que este camino es el correcto. Y desde aquí mandarle un fuerte abrazo de buena a todos nuestros lamien que siguen resistiendo los territorios hoy en día con esta pseudo pandemia que han inventado para seguir teniéndonos controlados, que siguen resistiendo en los territorios a pesar de que es duro tener que prepararse para los inviernos fuertes que han afrontado y que hoy en día siguen afrontando, que siguen recuperando espacios, plazas, barrios, viviendas, y a nuestra gente sobre todo, que sigue recuperando territorio a pesar de que la represión va a ser dura y la persecución también. mandarle un saludo a nuestros lamien en huelga de hambre que siguen resistiendo la presión de los estados, pidiendo siempre libertad por ellos y por nuestro lonco Facundo Jones Wala, que hoy en día se encuentra en Gulumapu. Y mandarle un saludo a los niños que siguen siendo orgullosos de nuestra cultura a pesar de la marginación que sigue existiendo. Fenchon Nehuen, pu Peñi, pu Lamien, pu Chachay, pu Ñañá, ka Compuche. Un saludo fraternal a todos y a todas los que nos están escuchando. Petumo, Belén, Sudaca, Los Coihues, Pocahuyo, Piuqué, Encuentro, Radio Libre, Radio Namucurá. Agradecemos también a Radio Semilla, a Radio Roja, a Radio Las Cabas, que están tomando esta transmisión especial, y a todas las radios que quizás no estemos mencionando porque a veces nos sucede que el machete no cumple. Agradecer a quienes estén operando también, que se están quedando del otro lado sintonizando esta radio abierta aquí en El Bolsón. Una radio abierta que habíamos iniciado con lluvia, luego apareció el sol, así que nos estuvo acompañando. Y a las personas que están aquí presentes, les recordamos que nos vamos a congregar ahora en los murales, aquí, para conversar, para pensar cómo seguimos en esta jornada. Estamos recordando a 3 años la desaparición seguida de muerte del compañero de Buenudi, Santiago Maldonado. Recordamos y pedimos justicia también, esa justicia que parece que nunca llega, del Peñi Rafael Nahuel Guillem. Hoy estamos recordando también y preguntándonos dónde está Facundo Castro. Y también pedimos justicia por la gran cantidad de nombres que sabemos que hay en todos los territorios. Aquí recordamos a Coco Garrido, también a Otonio Uriarte, a las amigas, compañeras, víctimas de esta violencia misógina y machista. Así que desde aquí, desde la Plaza Pagano del Bolsón, en Puel Mapu, nos despedimos, agradecemos a las radios que retransmiten esta señal y nos seguiremos encontrando en las calles, nos seguiremos encontrando en los territorios, no importa la pandemia que exista, de las calles no nos vamos y no nos vamos a quedar en casa. Un saludo entonces nuevamente a quienes han estado escuchando esta transmisión especial, esta radio abierta, a todas las personas que se encargaron de la producción, los distintos equipos que mandaron producciones, a las operaciones, al equipo técnico también que estuvo acompañando, a quienes se acercaron con la mano solidaria, aunque sea para poner un gazebo o las sillas, las mesas que es necesario para hoy. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes, y nos vemos pronto, nos encontramos en las calles y seguimos pidiendo justicia por todas esas personas, por todos esos ojos, por todas esas miradas que nos interpelan y nos siguen diciendo de que tenemos que seguir en la lucha. Un abrazo a todas las personas que están escuchando. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, a 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Radio Abierta, emisión especial por las radios de la red Enfoques. Radio Abierta. Escucharlo por las radios de la red Enfoques. Abierta. Soy Noé, estoy en